Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 11 en punto de la mañana y arrancamos una nueva sesión de rock y de heavy metal de actualidad de nuestra música. Siempre lo primero, agradecerte la escucha, agradecerte que estés ahí al otro lado en este 4 de marzo del año 2023. Vamos a ir comenzando a pinchar música con el último trabajo hasta la fecha del Reno Renardo, que lo quiero rescatar después de que, pues bueno, de que me llegaba también Fatality, el último trabajo de Jebo, miembro y pilar fundamental en la banda. Pues bueno, pues retomaba también este disco, y hay que decir que yo al Reno Renardo pues me he reído bastante con sus temas, pero como que nunca le he prestado mucha atención lo que es aquí en la radio, ¿no? Y me apetece hoy rescatar este disco. Además, en el día de hoy tenían una fecha que, bueno, el Reno Renardo ha tenido que aplazar por enfermedad de uno de sus componentes. Esperemos que sea pronta y completa sea la recuperación y que el Reno Renardo siga adelante, porque ya es trayecto el que lleva la banda. Son 8 discos editados y el último de ellos lleva un título, bueno, siempre significativo en el caso del Reno, pero bueno, El Mundo Se Va a la Mierda, trabajo editado ya hace algunos cuantos meses. Y bueno, pues vamos a rescatarlo en el día de hoy. El Mundo Se Va a la Mierda, yo creo que mucha gente estamos de acuerdo en eso. Igual lo que no estamos de acuerdo es en las causas por las que se va a la mierda, pero que se va a la mierda fijo, pero que fijo, vamos. Y así nos lo cuenta el Reno Renardo en este trabajo. Se sacan del

Y que hay más serio que te vayas a ver una película y te cape en el final, ¿no? Porque viene un spoiler y te dice qué es lo que ocurre. Pues a eso le han dedicado un tema también en este disco y vamos a ir también con él, lo vamos a pinchar por partida doble. Hoy al Reno Renardo, El mundo se va a la mierda y me quedo con este Spoiler Man. Bueno, si hay alguna película de las que aquí se narran que no hayáis visto y os la destripan el Reno Renardo, pues ya lo siento. Spoiler Man. Avisamos por lo menos, ¿eh? Hay spoiler. Si es que va, ahí va, ahí bajo, se me resistía. Esta canción puede contener spoilers. Asesino, muere el de Buri. Spoilerman. El Reno Renardo sonando por partida doble para abrir el programa en el día de hoy. Y para llevarnos directamente, porque vamos a seguir escuchando la misma voz y podríamos decir el mismo estilo, pero en este caso con Jevo en solitario, que nos ha presentado recientemente Fatality, su nuevo disco en solitario, con una onda un pelín diferente a lo que es el Reno Renardo. Es decir, yo hasta creo que, viendo que algunos temas de los últimos discos del Reno pues igual tenían un cádiz a veces un poquito más serio, precisamente es lo que le da a su disco en solitario, un carácter un poco más serio, pero tampoco exento de sentido del humor, aunque con una crítica probablemente más en primer plano. Y para un ejemplo, pues creo que este pelillo Salamar nos viene que ni pintado, y escuchad, porque además es que, vamos, podemos suscribir todo lo que nos cuenta Jevo en esta fantástica letra. Pelillos a la mar está dentro de Fatality, lo nuevo del músico vizcaíno Jevo. Pelillos a la mar, así es este país, desde luego, de pasar página de muchas cosas, de estas y de otras muchas que pues no aparecen en una letra de una canción de 3 minutos y pico, pero vamos, como que aquí nunca pasa nada, y a veces también hay que echarle un poco culpa, primero al pasotismo, no sé si es la indefensión aprendida también de la gente que ya se acostumbra a esto de la corrupción también, y como que no se dice nada, ¿no? Lo tomamos ya como algo casi normal. No entiendo dónde está un poco la clave, y también está la clave en el hecho de que aquí hay una guerra de bandos siempre, y entre unos y otros, entre uno defendiendo a unos y atacando a otros y los otros haciendo lo mismo por el otro lado, pues al final siempre acaban saliendo indemnes los que están metidos al fin y al cabo en el mismo tinglao, en el mismo negocio, llamémoslo como queramos. Pero en fin, buena letra, ¿eh? Esta de Jebo, Pelillos a la Mar, dentro de Fatality, su último trabajo discográfico en solitario. Si todo va como está previsto, Jebo pasará el próximo miércoles por nuestros micrófonos aquí en La Mirada Negra. Seguimos ahora con una auténtica leyenda de la New Wave of British Heavy Metal, como Tigers of Pantan, que próximamente tendrá nuevo disco de título Bloodlines, y lo viene ya adelantando con singles como el caso de Fire on the Horizon, que es lo que ahora mismo compartimos contigo. Lo nuevo de Tigers of Pantan. Bueno, ahí están Tigers of Pantan, y no me voy a entender demasiado con lo que ayer vivimos en la Cruz de Portugalete, porque es que no me ha dado tiempo prácticamente a reparar en demasiadas cosas, ¿no? En, por ejemplo, revisar un poco los repertorios y demás. Bueno, investigar un poquito más pues sobre la banda para mí más desconocida, que era Always My Fault, que abrieron la noche, viniendo desde Barcelona, acompañando a Blackhead y a Dormant. Pero bueno, sí dejarte un poco plasmadas las sensaciones que tuvimos en ese concierto, en un cartel variado, con esta primera banda, estos Always My Fault, desde Barcelona, pues con un estilo más moderno, más actual, un poquito artificial igual en comparación a los acompañantes en el cartel, en el sentido de que había, pues bueno, mucho sonido disparado, incluida la batería, porque no tienen batería, o bien no tienen batería en la banda, o bien faltó en esta ocasión. no tengo ni idea. El caso es que sí transmitieron buen rollo, buenas sensaciones en ese sentido, e intentaron conectar con el mayor entusiasmo con la gente, y eso siempre se agradece, por supuesto, y da gusto encontrarse con bandas como estas y conocer a bandas de este tipo que, bueno, pues que cuando los ves en directo notas que se están dejando todo y percibes esa ilusión, aparte de que también, a pesar de que diga que es un estilo un poquito más artificial en vivo y faltará la batería, igual queda un poco como de circunstancias, pero merecería la pena darle una escucha también en casa, a buen volumen, porque desde luego tienen tralla y agresividad a saco estos Always My Fault. Luego llegarían Black Hair, de un estilo de heavy metal más clásico, con un estilo que se mueve dentro del heavy metal con alguna tesitura progresiva, con esa incorporación del teclado además, pueden realzar un poco más ese aspecto, y desde luego hicieron un buen concierto dentro de una formación que ya sabéis tiene algunos músicos fijos, vamos a decir, son pilares en la banda, con otros músicos un poco más de sesión, pero bueno, la verdad que la banda funciona a las mil maravillas, sonaron muy bien y dejaron perfecta plasmación de lo que son sus dos trabajos editados hasta la fecha. Y luego llegarían Dormant, auténticas leyendas del death melódico, porque vamos, no en vano, pues son muchos años a sus espaldas, mucho trayecto, con un último disco además que entiendo que les pone en un nivel actual también importante, como es Complete Downfall. Hicieron un concierto fortísimo, sólido a tope, la verdad que la banda transmitiendo esa garra, esa agresividad, con Óscar del Val, por cierto, muy expresivo siempre en el escenario. Da gusto también ver a un tipo que vive así las actuaciones, que se entrega también de esa manera, y luego aparte pues está la propia calidad de las composiciones de la banda. Si hubo algún fallo, ¿no?, como a veces los músicos dicen, bueno, es que hemos metido aquí la pata, es que no sé qué, es que no hay rodaje. Daos cuenta que el grupo también estuvo, como todos durante la pandemia, mucho tiempo parados, y esta prácticamente era la noche de presentación de Complete Downfall, porque aunque habían tocado con Imperia, la verdad es que no habían tenido oportunidad de presentar el disco como es debido. Y bueno, la verdad que yo creo que el concierto pues es de quitarse el sombrero ante Dormant, que dejaron constancia de la categoría que tienen como banda en estos sonidos, experiencia acumulada a sus espaldas, pero pudiendo, entiendo yo, entrar muy bien o aportar también cosas interesantes a la actualidad de este estilo de música. Vamos a quedarnos con un tema precisamente de ellos, con este Fire, que cayó en la parte final de la descarga. Hubo también una versión de Carcass, ya para terminar, un poco casi como sorpresa, Equipo en Rotting in a Free World, que nos regalaron. Y antes de eso, pues llegaría este Fire de Complete Downfall, que vamos a escuchar contigo. Bueno, pues ahí tenemos la música de Excessus, banda que nos llega desde Barcelona con este segundo álbum de título A Synapse. Y como podéis apreciar, pues se practican un thrash metal. Bueno, me he quedado con uno de los temas realmente más thrash del disco, y es que el thrash es la base, podríamos decir, del estilo de la banda, pero bueno, luego son capaces de llegar a derroteros muy progresivos, más melódicos en un momento dado. E incluso, bueno, podemos encontrar algún guiño un poco diferente a lo largo de la obra. La verdad que es sorprendente esta banda, sorprendente este nuevo trabajo. Como digo, segundo en su trayectoria, ya que el grupo, que lleva funcionando desde el año 2012, debutaba en 2017 con Time in Coma, y 5 años después, a finales o en la parte final del pasado 2022, nos presentaba este A Synapse. Y para presentarlo hoy aquí más en profundidad, tenemos al otro lado del teléfono a su bajista y a su batería, Gerard Colomer y Víctor García. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estáis? Hola, muy buenas. Estamos súper bien. Bueno, pues encantados de estar aquí. Yo encantado de teneros y daros una enhorabuena, pues en primer lugar, por este fantástico disco que os habéis currado. ¿Satisfacción en la banda? Mucha, muchísima satisfacción. Realmente era lo que queríamos hacer y lo que teníamos en nuestras mentes antes de empezar a grabar y antes de hacer todo el disco y tal, se refleja y hace justicia al resultado final. Así que muy contentos, súper. Mm. Y lo que no sé es qué repercusión tuvo Time in Coma, porque yo creo que a mí por lo menos se me pasó un poquito más desapercibido, que fue 5 años antes. ¿Qué conseguisteis o qué repercusión tuvisteis en aquel momento con lo que era un debut, que encima sois gente muy joven? Yo entiendo que, claro, os pillan muchos aspectos con mucha inexperiencia, pero ¿con qué os encontrasteis con lo que fue Time in Coma? Pues Time in Coma fue nuestro primer álbum. Realmente estamos súper contentos de lo que fue y de lo que es. Y creemos que es un álbum con bastante nivel, en realidad, para una banda que empieza. Uh-huh. El único problema que tuvo Time in Coma no es que... no problema, pero algo que sí que hubiésemos cambiado si hubiésemos podido, es la manera que tuvimos de lanzarlo. Teníamos un buen disco y bueno, a lo mejor nos falló algún aspecto de promoción o tal, uh-huh. Lo que le pasa a las bandas que lanzan su primer disco y no conocen un poco el mundillo y tal. A lo mejor por eso tampoco no llego a Vizcaya. pero bueno, aún así animamos a la gente que lo escuche, porque no se puede ver la Casa del Dragón sin haber visto Juego de Tronos. Pues mira, me lo apunto, a ver si le pego también una escucha, porque yo he ido ya directamente a este Synapse. De todas formas, teníais que ser jovencísimos, porque no sé, igual es que yo también me hago mayor y veo a la gente más joven, pero lleváis más de 10 años como banda y yo sigo viendo vuestras fotos y seguís siendo un grupo muy muy joven para lo que suele ser habitual en la media de edad, además, que hoy en día tenemos en el mundo del rock y del heavy metal, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, sí, nosotros empezamos que... teníamos 17, 18 y 19 años. Vamos, que no llegáis a la 30, ¿no? Que había en el grupo, claro. Y bueno, es verdad que en 10 años sacar 2 álbumes tampoco es una gran cadencia de disparo, pero bueno, si hemos pensado que mejor aquí en catalán decimos a poc y en buena letra, que no sé si también en el resto de España se dice poquito a poquito y buena letra. Sí, despacito y con buena letra. Que también dice mucho de la madurez que tenéis a nivel personal, porque precisamente cuando un grupo es joven, comienza, como se quiere comer el mundo, y a veces comete demasiados errores, ¿no? O no, porque tampoco se sabe lo que hubiera pasado si, yo qué sé, si os da por editar un disco al año. Fíjate, pues, lo que se hacía antiguamente, ¿no? Un disco al año o hasta 2 al año y te llevarías ya una carrera de la leche. Pero la experiencia demuestra que hoy en día eso igual es un error. Y vosotros sí que habéis tenido esa calma. Sí, bueno, eso... cada banda es un mundo, cada uno tiene sus cosas y tal. Y más a día de hoy, que la industria de la música ha ido cambiando desde nuestros héroes, ¿no?, hasta el día de hoy, con lo cual hay que replantearse un poco las cosas y es preferible, tal vez, pues como dice mi compañero, tomarse un poco más de calma, mirar bien cómo va todo, y si hay que esperar un poquito y mirarse más el trabajo o esperar a que venga una oportunidad mejor, se espera, porque al fin y al cabo esto es nuestra pasión y hay que hacerlo bien. Es que también el nivel, claro, a lo mejor hace años la industria funciona diferente. A lo mejor si alguien empezaba o sonaba bien, a lo mejor había alguien detrás que le iba pagando los álbumes. Ahora todo es súper autogestionado, al menos en el mundo del metal underground en España, la mayoría de cosas son autogestionadas, y aparte que el nivel de música ha evolucionado tanto y el nivel es tan alto de lo que hace la gente, o sea, la gente está haciendo cosas de muchísimo nivel. Claro, entonces, si lanzas un álbum cada 6 meses o un álbum al año, o incluso, te diría, cada año y pico, 2, es que es complicado estar a este nivel teniendo una cadencia tan alta. Hay que mimar un poco más las cosas. En principio, lo que nosotros opinamos. También ha pillado una pandemia, ¿no? Y toda la situación derivada de ello de por medio. Que puede ser. Hay bandas que precisamente se lo han tomado pues para tener más tiempo para componer, que yo no sé si ha sido vuestro caso, pero también ha habido bandas que han parado prácticamente en ese tiempo. ¿Vosotros cómo lo habéis tomado? En nuestro caso, lo que ha pasado, hemos tomado el tiempo de la pandemia para trabajar precisamente en este lanzamiento, en hacer bien toda la promoción, en mirar con quién íbamos a trabajar para gestionar una buena gira, para mirar el tema de los singles, de los videoclips, ¿no? De a ver con quién lo hacíamos, lo grabábamos y tal, los directores. Entonces, hasta nos ha ido bien, fíjate lo que te digo. Hay que saber aprovechar el tiempo y sobre todo las circunstancias que puedan venirte un poco del revés, y evidentemente un cuatro cerebros piensan mejor y más rápido que uno solo, con lo cual, pues mira, ha sido nuestro tiempo de decir, vale, pues esta es la nuestra, vamos a hacer esto bien, que pase toda esta ola de ti, sí. y nada, pues básicamente ha sido el momento para hacerlo bien. ¿Ha influido en algo también a nivel de, no sé si temática, o incluso el sonido, ¿no? Que pueda haber en la banda, el hecho de esto que ha ocurrido en los últimos años. Pues realmente lo que hemos buscado es modernidad en el sonido. O sea, realmente hemos querido coger lo bueno de lo clásico. A lo mejor, pues esto durante el álbum lo podéis escuchar, ¿no? Estos momentos más thrash, a lo mejor un poco más old school, pero con un sonido un poco más moderno y combinado con cosas más modernas. Intentar coger lo bueno de lo antiguo y lo nuevo. No queríamos un álbum que sonase a lo que ya se ha hecho, ¿no? Que hay gente que sigue recreándose, ¿no? En lo que ya está masticado y masticadísimo. Eso no quiere decir que no escuchemos a las bandas de toda la vida, ¿eh? Megadeth, Slayer, yo lo sigo haciendo, pero hoy día si salen bandas que hacen un poco lo que ya se hizo, a mí no me llama la atención, entonces, y a mis compañeros tampoco. Entonces, buscábamos hacer lo que realmente nos gustaba, y por influencias, ¿no? También ahora está un poco, se ha dado un poco a conocer el tema del progresivo y esa sonoridad un poco más moderna, a nosotros nos encanta, pero también venimos de donde venimos y ahí se han juntado varias influencias que dan resultado a Synapse. ¿Y la temática de las letras tiene algo que ver con lo que hemos vivido últimamente o van por otras historias? No, van por otras historias, no tiene mucho que ver con la pandemia, van sobre temas un poco más trascendentes, ¿no? Sobre la fuerza que depende de cada tema, ¿no? Hay uno que es muy más reivindicativo, No King, contra todo aquel tipo de autoridad, ¿no? Que bueno, es bastante específico con con lo que no queremos, ¿no? Sí. Y hay otros temas que son un poco más, no son tan viscerales como por ejemplo Noches de Sol o Singular, que tratan sobre un poco más sobre la fuerza que hay en nosotros mismos y van más por esta onda. Uh-huh. Y el título del disco, os habéis inventado una especie de palabra, ¿no? Algo así, a Synapse, o cómo la identificamos. A Synapse, bueno, es Synapse, si la al principio, Synapse son las sinapsis, ¿no? Para aquel que a lo mejor no lo sepa, las sinapsis son las conexiones que hay entre neuronas. Uh-huh. En el álbum, en varias canciones se critica o se expone un poco la falta de la falta falta como... estamos viviendo tiempos un poco jodidos, ¿no? Lo sabe todo el mundo y no hay la esperanza en según qué cosas es un poco escasa. Y en parte creemos que es por culpa, de la propia humanidad, y que nos estamos haciendo daño nosotros, y es por culpa de cosas como de información que no, como de ideas que no conectan, ¿no? Y que deberían conectar. Sí, y sí. Este es un poco el rey de la sinapsis, ¿no? Fallan un poco los cerebros, ¿no? Fallan un poco los cerebros de la gente, digo. Exacto, la palabra contraria. Exacto, la palabra contraria. Entonces hemos puesto una adelante y significa la no sinapsis. Exacto. Eso es, pues mira, ya digo, la palabra como tal no existe, pero bueno, lo habéis inventado, y conectando con sinapsis, pues queda perfectamente identificado. Bueno, habláis de que sois una banda que practicáis o venís del thrash metal, ya lo he comentado yo en la presentación del grupo, que es un poco la raíz, pero que queréis ofrecer algo más, y en ese sentido tenéis un productor que yo creo que es ideal, porque a mí Blaze Out es una banda que me encanta, y habéis trabajado con Gerard Rigaud, que precisamente es alguien que ya con su grupo ha demostrado que esto que estáis haciendo vosotros, incluso podríais tener cierto paralelismo musical, aunque no seáis dos bandas que hagáis exactamente lo mismo, pero vamos, que creo que habéis dado con precisamente el productor que igual más podía aportaros para encontrar precisamente eso, un sonido de thrash metal, pero evolucionado hacia otros derroteros. Sí, bueno, Gerard Rigaud es un chaval muy majo, muy buen chico, muy trabajador, que somos amigos suyos desde hace ya mucho tiempo. Nos ha ayudado un montón con la producción y parte de la composición de este disco, nos ha dado ideas y tal. Y con el sonido también ha colaborado un montón. De hecho, hay una cosita a la hora de grabar que no es muy sabida a día de hoy aún, y es que cuando se graban las guitarras, nos dio una idea que nunca probamos, es bastante atípica. Nos dijo, a ver, probar a que los dos guitarras graben a la vez, porque él vio tal sincronismo en los dos a la vez tocando, que dijo, bueno, pues vamos a probar a ver qué tal. Y de hecho, cuando escucháis las guitarras de la Synapse, son a la vez, están grabadas juntas, y por eso tiene un poco un color un tanto diferente, la mezcla no es exactamente igual que otro disco del mismo tipo, pero grabado de otra manera. Es algo que en la actualidad ya poco se hace, ¿no? O sea, antes sí que es verdad que las bandas no grababan solo las guitarras, sino que a veces grababan todos a la vez, y ahí se pillaba lo que se pillaba. En cambio, pues tocar a la vez a veces da un tipo de sensación diferente, ¿no? Que si cada persona graba diferente su parte, va cortando y tal, tal, tal, tal, tal. Pero da una especie de un poco más orgánico, y aunque parezca una tontería, se nota bastante. Luego sí que es verdad que hay aspectos que igual pueden, no sé si en algún momento, exceder para algún seguidor que sea más purista, ¿no? Porque yo, escuchando la obra, pues hasta el ecuador del disco, el sonido es muy cohesionado en torno a un estilo que sí, que tiene derivaciones, a veces hay incluso textos que suenan un poco más rapeados en la forma de cantarlos, cortes que van un poco más a un thrash de los 90 y otros que van más pesado, ¿no? Y otros un poquito más a uno más veloz, igual más ochentero, pero ojo, luego llega Voyager, por ejemplo, y a partir de ahí a mí me voláis la cabeza con temas como ese o con Notes of Soul, y no voy a hablar ya de esa especie de pista oculta tecno-electrónica que encontramos al final del disco, ¿no? A medida que va avanzando la obra, os vais... bueno, o habrá sido el orden, ¿no?, que habéis querido tener así, pero como que vais sacando de la chistera aspectos más sorprendentes, ¿no?, para los que, sobre todo, ya habíamos un poco acomodado el oído a lo que estabais haciendo en la primera parte del disco. Bueno, es que, en realidad, lo que buscábamos con el disco es que la gente que lo escuche vaya evolucionando en cuanto a sus emociones, ¿no? Que sus emociones no sean todo el rato las mismas, igual que las nuestras no son las mismas todo el rato, y queríamos plasmarlo así, ¿no? Al principio eso que es tal cual tú lo has dicho. Es que las influencias que tenemos son muy diferentes, ¿no? O sea, es que uno es más thrasher, el otro es más melódico, el otro incluso es más rapero, fiestero, y a lo mejor por eso lo de la pista oculta también, que hay una parte más electrónica. Es que las influencias son muy diferentes, pero entre nosotros nos respetamos un montón las influencias del otro, y somos súper, súper, súper abiertos en cuanto a la música se refiere, ¿no? Hay veces que en el mundo del metal, sobre todo, somos un poco cerrados, ¿no? A veces no, pero esto no es metal, pero esto no suena tal y cual. Y nosotros lo que queríamos es que la gente que lo escuche se quede con lo que le guste, y si le gusta la primera parte, pues encantado. Si te gusta la primera y la segunda la odias, no pasa nada, y viceversa. Quédate con lo que quieras, escucha las canciones que quieras, y si te gusta todo el álbum y lo escuchas y sientes lo mismo que sentimos nosotros, ¿no? Que es ese tipo de evolución, cojonudo. Uh-huh. Bueno, como lo habéis organizado así, una vez que ya nos habéis ganado con la primera parte, ya se os permite cualquier cosa, ¿eh? También hay que decir, también hay que decirlo, ¿eh? Porque claro, llega un momento en el que tampoco vas a querer estar escuchando algo que, no es que tuviera que sonar repetitivo, ¿no? Pero si al final acabáis metiendo siempre ritmos más veloces, más caña, más agresividad, pues una obra que llega a los 70 minutos y contamos lo que es todo el recorrido, incluida la doble versión que hay de Patch, evidentemente, pues si dura tiene esa duración, creo que tenéis, vamos, licencia total para precisamente ir por recorridos un poquito más experimentales, y además que lo habéis hecho, yo creo que de forma intencionada también, como en dos caras, ¿no? La cara A y la cara B. Se ha buscado que sea un poco intencionado, entiendo. Es muy buscado, y es lo que tú dices. A lo mejor al principio hemos intentado, o creemos que tenemos una fórmula de música un poquillo, tampoco, no diré que somos rompedores y pioneros, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que hay una... Yo creo que tenemos una sonoridad relativamente propia, ¿no? Que el que lo escucha dice, hostia, esto creo que es Exesus. Y al principio de los temas son un poco así, y luego cuando realmente el que se ha quedado hasta la mitad del disco, que la mitad del disco ya son a lo mejor casi 40 minutos, ¿no? Es como eso, vamos a jugar. ¿Y en timing cómo erais ya tan atrevidos? Porque como yo no lo escuché, ¿o os habéis soltado más la melena ahora? Nos hemos soltado más de melena, pero bueno, Time in Coma también te decía, por eso te decía que hay que ver la primera parte antes de la segunda. Time in Coma ya apuntaba maneras, no era el típico thrash, no era el típico... No, ya tenía varios aspectos diferentes, rollos melódicos, cambios de compás, alternativos, ya tenía algo así. Eso sí, ¿alguna vez os limitáis a vosotros mismos? Y lo digo sobre todo por el tema Paz, ¿no? Que tenemos dos versiones. Una es la que podemos decir, no sé decir la estándar, ¿no? La que es del disco como tal, y luego la extendida, que podría ser como un bonus. Y claro, ahí nos damos cuenta de que esa versión extendida realmente es un tema también infinitamente más progresivo que el que habéis querido dejar reflejado un poco en el disco, ¿no? Hay veces que hay canciones que igual también, no sé, las recortáis, o dónde está el punto, ¿no? En el que decir cuándo un tema está acabado o hasta qué punto se puede seguir estirando. Bueno, pues en el caso de Paz era muy claro. Tú cuando acabas el disco, ¿no? Hay veces que tú empiezas a grabar un disco y dices, creo que esta canción y esta canción van a ser los singles, ¿no? Lo que primero vaya a ver el espectador, lo que creo que más representa el videoclip. Ay, el videoclip, el disco, perdón. Y a veces, esa idea que tienes al principio cambia. Cuando tienes el disco entero, acabado, y dices, hostia, a lo mejor lo que pensaba que era un single, pues no, esta es más single. Con Paz estábamos entre medias, ¿no? Teníamos un tema que duraba 7 minutos, pero que nos encantaba como single. Pero claro, tanto por tema de videoclip y presupuesto, como por también que un single tiene que ser representativo y rápido, ¿sabes? No te puedes estar por los laureles. Dijimos, vale, quitamos esta parte, que es un poco más progresiva, un poco más ida de la olla y tal, que nos encanta, ¿eh? Pero bueno. Y vamos a piñón. Entonces sacamos esa parte y hicimos un single un poco más fórmula, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Uh-huh. Y por eso Paz tiene dos partes. Uh-huh. Bueno, y nos habéis explicado un poco el título de la obra, ¿no? Y un poco también hemos hablado por encima de lo que pueden ser las letras del disco. ¿Cómo encajamos todo eso con la portada que encontramos, que también está muy currada? Bueno, a ver, te haré una pregunta. Cuando tú miras la portada, ¿qué es lo que ves? Esa cosa que hay en medio, ¿tú qué dirías que es? No sabría identificarlo muy bien, no sé si viene una especie de nave espacial, asteroide, no tengo ni idea, no sé. Vale, es que es una pregunta que solemos lanzar a todo el mundo cuando precisamente nos habla de esto y nos dice, ostras, tú, ¿cómo lo relacionáis tal? Vale, pues lo que tú has dicho, que es una nave espacial, pues ya vas por buen camino. Uh-huh. Va relacionado con el nombre, evidentemente, la portada, la nave y todo, entonces no sé si tendrás la portada delante o no. Sí, la tengo delante, sí. Vale, genial. Pues si te das cuenta, es una mezcla, el fondo, como de sinapsis y como un espacio, ¿no? O sea, la sinapsis del cerebro que hemos comentado antes y tal, con un poco de como el universo, ¿no? El espacio. Entonces hemos juntado un poquito esas dos cosas y hemos metido a esta nave extraterrestre, ¿no? Que es la que invade estas sinapsis, las intenta desmontar y tal. Entonces por ahí va un poquito el juego que ha comentado Gerard. Y básicamente esa es un poco la idea de la portada. Sí, sí. Que por cierto, pues damos desde aquí un saludo a Pau, que es nuestra artista de confianza y siempre trabaja muy bien con nosotros y nos plasma unas ideas increíbles. Y no sabía si era nave o asteroide, porque como no tiene una forma totalmente definida, ya sabes que está de moda esto de que vengan asteroides, que tampoco se sabe, o los científicos a veces no se ponen de acuerdo si es natural o no, pues también podía ir un poco por ahí, ¿eh? O sea que... Qué bueno. A ver si revienta uno ya, tío. A ver. Imaginación. Bueno, y luego la banda, como habéis dicho, pues estáis tocando en directo, ¿no? ¿Cómo es interpretar esto en directo? Porque hay un nivel en el estudio realmente grande. Y luego esto hay que subirse al escenario y hay que defenderlo. ¿Se puede defender exactamente igual que lo que habéis plasmado en estudio? Pues exactamente igual, ¿no? Pero porque... Es imposible, ya no por las cosas que nosotros hayamos puesto en el disco o tal, ¿no? Siempre, o sea, en los discos que se graban hoy día, sean más progresivos, menos progresivos y tal, a no ser que sea, por ejemplo, algo muy punky, siempre hay más guitarras, más voces y más efectos de los que hay en directo. De todos modos, imagino que a lo mejor te refieres a lo mejor las partes un poco más... como más espaciales, ¿no? Y más que nos encontramos durante el disco. Y ahí tengo que decir que juega muy un papel importante los loopers de las guitarras, ¿no? Ellos tienen los guitarras tienen unos pedales que son un loop y ahí puedes ir grabando a algunas progresiones armónicas, algunos detalles con la guitarra, etcétera, etcétera. Y vas sumando capas, ¿no? Y así consigues hacer a veces esa especie de esfera de ambiente que recuerda al disco. Igual no puede sonar porque por eso hay una postproducción de por medio, pero ahí juegan un papel importante los loopers. Uh-huh. ¿Y qué ambiciones tenéis con el disco? Porque claro, no sé si sois una banda que aspiráis, hay mucha gente que dice, bueno, nos lanzamos a la piscina y vamos a tocar allá donde sea, hay que buscar tener impacto internacional... No sé, o vais un poquito más, bueno, disfrutando del trayecto y ya se verá. Bueno, un poco las dos cosas. Evidentemente queremos que nuestro trabajo pues llegue al máximo número de oyentes posibles, no por nada lucrativo, sino porque queremos que la gente escuche nuestra propuesta y a ver qué tal les parece. Entonces, nos encanta la música, es nuestra pasión, si se puede convertir en nuestro trabajo dentro de un tiempo, pues sería genial. Es difícil, es muy difícil, es muy complicado, hay mucha competencia y tal. Entonces vamos haciendo como podemos. También por eso en parte influye todo esto el tema de que saquemos discos más o menos rápido, ¿no? Entonces pues vamos haciendo como podemos, no vamos a parar porque, como digo, pues es nuestra pasión, al igual que la de muchísimas otras bandas con la gente y tal. Entonces pues básicamente es eso, queremos llegar al máximo número de oyentes, a ver qué les parece a la gente, a ver si gustamos, recibir feedback, que nos digan cositas, porque de todo se aprende en esta vida, para seguir mejorando, para dar la mejor versión de nosotros mismos, seguir aprendiendo y bueno, pues a ver hasta dónde podemos llegar. Vamos a picar piedra todo lo que haga falta. ¿Y cuáles son los próximos pasos que vais a dar? ¿Presentarlo en directo y no pensar mucho más allá o nos podéis dar alguna sorpresa? Bueno, más allá sí. Ahora tenemos bolos que se vienen en Sabadell, luego también pasamos por Zaragoza, Sevilla, más tarde también por el norte de Cataluña. Hay diferentes cosillas. Si te puedo dar alguna sorpresa en cuanto a algo tocho y grande, no. La verdad que no. Pero bueno, nada, animar muchísimo a la gente a que descubra este disco, porque yo creo que te puede gustar o no te puede gustar, eso ya, pero no te deja no te deja indiferente, ¿no? O sea, yo creo que dices, vaya mierda, ¿qué mierda es esto? O, ¡guau! Esto es un discazo. Bueno, nosotros hoy desde aquí lo recomendamos y esperemos que alguien más hoy conozca la música de Excessus y que se interese por este Asynapse, este trabajo discográfico que hemos presentado un poquito más en profundidad aquí en La Mirada Negra. Para mí un placer charlar con vosotros, Gerard, bajista de la formación, y Víctor, batería. Y si me dejo algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo podéis añadir para terminar y después me elegís un tema del disco que queráis. Nada, desde aquí pues animar a la gente a que nos siga en las redes sociales, que se suscriba a nuestro canal, que se enteren de lo que hacemos, porque vale la pena. Y coño, que le metemos un montón de ganas y las cosas que se hacen con ganas siempre son más poderosas que las cosas que se hacen por dinero. ¿Algo más o ponemos un tema? ¿Cuál me decís? ¿Cuál ponemos? Pon singular. Venga, va, singular. Espérate que estoy mirando aquí y no la encuentro. La número 7, exactamente. Bueno, que estaba mirando el tracklist y justo, no sé, me había saltado por encima y no la veía. Bueno, una cortita, en principio, 3 minutos y poco, así que... Sí, no te queremos robar la mañana. Bueno, si me hubierais elegido el de 12 minutos también lo poníamos, así que tranquilos. Pero bueno, me habéis elegido este, así que con este cerramos entrevista. Muchas gracias y en un futuro que no estemos... No te empiezo a hacer un café, lo siento. En un futuro que estemos presentando también la tercera obra de Excessus por aquí, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Un abrazo. Yeah. Hemos escuchado ese Barsac extraído del último trabajo editado hasta la fecha por los suecos en Demotional, de título Scandinavian Aftermath. Y ahora vamos a continuar con Distant y con el homónimo tema de su nuevo disco de título Eritas. Vamos a escucharlo y compartirlo contigo. Así suenan Distant y así suena este nuevo disco aquí con la colaboración de Will Ramos. Yeah. Ahí están los holandeses Distant con este tercer trabajo discográfico, contando en este tema con la colaboración de Lorna Shore, de Will Ramos de Lorna Shore. Y vamos a continuar ahora con el nuevo trabajo también de Suicidal Silence, que lleva por título Remember You Must Die, y escuchamos Dying Life para presentártelo. Y vamos a seguir dando saltos por la caña y la contundencia del metal a nivel internacional, porque ahora vamos a ir con Heimdall, que es el nuevo trabajo de Enslaved, una banda igual con un tinte un poquito más black. Los anteriores, pues como veis, es un grupo Suicide Silence, ¿no? Pues de metalcore. Y en este caso, pues cambiamos un poquito el estilo, viramos el estilo, lo que no cambia es que haya agresividad. Y en este caso hablamos de una banda con una trayectoria enorme, desde los años 90. Su último disco, editado en este 2023, es este Heimdall, y vamos a compartir contigo Forest Dweller. Ellos son Enslaved. Estaba en Slave con este tema que, como habéis visto, empieza ambiental, pero luego había caña, ¿eh? Que lo había prometido y digo, a ver si no recordaba bien el tema, digo, a ver si iba a ser todo así más atmosférico. Pues no, también había luego caña y seguimos con terrenos extremos en el caso de los que suenan los italianos Grave Worm, que editarán el próximo 28 de abril Killing Innocents y que lo anticipan con un tema como este en Escorting, mejor dicho, The Soul. Ellos son Grave Worm. Bueno, pues una auténtica alegría recuperar la sintonía de noticias después de un par de semanas sin ella, porque por aquí tenemos a Sergio de nuevo después de este parón, que como digo han sido por cosas, pues evidentemente, bueno, cosas de su vida, al fin y al cabo, ¿no? Que como siempre te digo, Sergio, esto, que pues si acaso alguien lo duda todavía, pues no deja de ser el hobby, aunque lo hagamos con la mayor seriedad de la que somos capaces o tengamos el compromiso que tenemos, ¿no? Realmente con esta labor. Pero vamos, evidentemente, pues entiende que cuando no se puede o cuando hay otro aspecto de la vida personal que llama más la de tu atención, pues por supuesto, pues entiende que no, que faltemos a la cita. A mí ya me pasará en... de hecho ya lo he hecho en programas, ¿no? Que he tenido otras cosas que hacer y tampoco ha habido, ni siquiera ha habido programa, ya no estoy haciendo noticias ni sino programa. Pero ahora ya estás aquí de nuevo y te agradecemos que sigas viniendo aquí con nosotros cada sábado. Pues qué ricasco, Antonio. Bueno, no son giras de despedida ni nada de eso, que luego haya que volver y... Sí, no, podíamos hacerlo. Podríamos hacerlo. Está demostrado que funciona, o sea que... Funciona la de despedida y funciona la de regreso. Claro, igual habría más... más audiencia, ¿no? Eso, seguramente. Bueno, pues adelante, cuando quieras vamos con las noticias de estos últimos días. Bueno, eso lo he sacado un poco a colación, precisamente porque la primera noticia tiene que ver con una gira de despedida y con unos conciertos que se han anunciado ya como los últimos de una de las grandes bandas de rock de la historia, como es Kiss. Y es que la banda estadounidense, como decía, ha anunciado en el programa de Howard Stern de Sirius XM los conciertos finales de su última gira End of the Road, que serán dos actuaciones consecutivas en el Madison Square Garden de Nueva York a finales de los días 1 y 2 de diciembre de 2023. Esos van a ser los dos últimos conciertos. Anteriormente va a haber otras una serie de fechas, creo que hasta 17, de tanto en Estados Unidos como Canadá. Y bueno, el propio Paul Stanley ha dicho que bueno, el 1 y 2 de diciembre en el Madison Square Garden son los dos últimos conciertos de la banda. Dicen que están terminando donde empezamos, porque al parecer empezaron en la calle 23 y estos son en la calle 33 de Nueva York. Y bueno, pues que van a terminar prácticamente pues al lado de donde empezaron. Para los fans españoles hay que recordar que Kiss va a actuar en el Rock Imperium Festival 2023 y que esa, en principio, va a ser la última oportunidad de verles en directo. Hay que decirlo así, en principio, porque... Y más con Kiss, cualquiera se cree algo de estos. Claro, ahí está. Que además anunciaron incluso que podría seguir la banda hasta sin ellos. Así que vete a saber si no se les cruza el cable y dice no, es el último concierto de Kiss con nosotros, también podría ser, pero luego sigue Kiss con otros componentes. Sí, sí, como el último concierto de Kiss con nosotros en 2023. También, vete a saber. Bueno, vamos a continuar con otro de los grandes, en este caso del metal, como Metallica, que ha estrenado el videoclip del nuevo tema If Darkness Has a Son, que bueno, está incluido en su duodécimo álbum de estudio, que va a salir publicado el próximo 14 de abril a través de Blacken Recordings y que se va a titular 72 Seasons, un disco para el que han contado con la producción de Greg Fidelman junto con los miembros de la banda, James Hetfield y Lars Ulrich, y que bueno, va a incluir 12 temas, más de 77 minutos de música, y que va a ser el relevo de To Self Destruct, Hardwire To Self Destruct, que fue el álbum que se publicó en 2016. El tema se ha estrenado también con un videoclip, un videoclip que ha sido dirigido por Tim Sacchetti, y bueno, pues... es un tema que llega tras los singles Lux Aeterna y Screaming Suicide, que fueron los anteriormente estrenados. Además, y aparte de todo esto, James Hetfield también es noticia porque va a formar parte del reparto de la película The Thicket, un western oscuro basado en la novela homónima de Joe R. Lansdale y que va a ser protagonizada por Peter Dinklage. Los asiduos al cine y sobre todo a las series como Juego de Tronos sabrán de quién hablamos, que también es el productor, además, Peter Dinklage, en esta película. Por otra parte, vamos a ir ya con alguna polémica. no estaba faltando, ¿no? Y eso, decir eso que habiendo estado Metallica antes, sí, que es polémica solo decir el nombre, y Kiss, o sea, fíjate. Y no ha sido demasiado polémico. Y no hemos entrado en polémicas. No hemos entrado. Pero vamos a ir con otro que las polémicas también le gustan allá donde va, que no es otro que Yngwie Malmsteen. Y es que el guitarrista sueco ha cancelado la gira prevista para abril en España en 2023. No va a actuar, por lo tanto, en Barcelona y en Madrid, y la plataforma de venta de entradas Mutic lo ha informado de la siguiente manera. Dice que siente en comunicar que por desacuerdo entre el promotor y el artista, los conciertos de Yngwie Malmsteen en Madrid y Barcelona, que estaban programados para el mes de abril, quedan cancelados sin fecha prevista. Luego, pues hablan de cuestiones técnicas a la hora de devolver las entradas. Dicen que enviarán han enviado ya un mail a los compradores durante la semana del 27 de febrero, informando de los detalles y que van a proceder a hacer la devolución de manera automática sin necesidad de hacer nada. Eso sí, quienes compraron las entradas hace más de un año va a tener algún problemita más, porque los bancos por precaución borran todas las operaciones online transcurrido ese tiempo. Entonces tienen que los afectados tienen que responder a un email indicando el mail que puso en la compra, el nombre y apellidos de comprador, ciudad, ese completo del banco para poder hacer el reintegro con el nombre del titular, etcétera. Y en un plazo de 15 días laborales intentarán contestar y gestionar todas estas solicitudes. Uh-huh. Lo que me ha llamado la atención de todo esto es que dice además Mutic que se devolverá el importe de la entrada más la comisión, ya que el concierto finalmente no se celebrará. Uh-huh. Y esto me parece una novedad, sí, que se devuelva la comisión incluso. También es verdad que, como recuerda Mutic, no es promotor ni organizador de ninguno de los conciertos que tienen a la venta en Mutic, y solo gestionan la venta de entradas y transmiten lo que el promotor les pide. Uh-huh. Sienten los inconvenientes y demás. Pero bueno, para mí la novedad es que reintegran también los gastos de comisión. Uh-huh. Y bueno, pues Yngwie Malmsteen, también fiel a su estilo, pues ha respondido a todo esto, ha confirmado a través de las redes sociales que efectivamente esos conciertos no se van a llevar a cabo, pero dice que los conciertos nunca fueron reservados, que los promotores vendieron entradas bajo falsas pretensiones, que nunca anunció ningún concierto en España en su web oficial y que nunca se programó. Joder, pues como tenga razón, tampoco hay mucho que decir, ¿eh? No lo sé porque no estaba al tanto de la historia, ¿no? pero si tiene razón en lo que dice, si él no lo ha anunciado oficialmente en su web... Bueno, sí, no sé. Pero bueno, si todo eso es cierto, no sé, yo si fuese músico demandaría, ¿no? Ya no lo sé, pero bueno... Quiero decir, tiene toda la razón de ganar si todo eso es cierto. Claro, en este caso, tal y como lo dice, desde luego, si es cierto, tendría razón, pero claro, los promotores tendrán algo que decir. Porque tampoco se van a inventar, oye, vamos a inventarnos que traemos una gira. Nos inventamos una gira de Yngwie Malmsteen. No sé, ahí ha habido algo raro ha habido ahí. Y bueno, teniendo en cuenta como Yngwie, de todas formas, tampoco sacaremos mucho la cara por él, porque aunque en principio, dicho así, oye, si yo no te he confirmado nada, no sé cómo habrán sido las negociaciones o es. Habrán sido desacuerdos. Yo creo que han sido más que desacuerdos, aquí ha habido un malentendido. Uh-huh. Aquí no ha habido sí. Vamos, esto, solo el sí es sí. Y en este caso parece ser que Yngwie Malmsteen no ha dicho sí. Bueno, no sé, digo yo. Sí, por lo que dice él, así él es, dice, pero habrá que ver si lo que dice él también es cierto. Habrá habido una mala interpretación. Igual no dijo sí, dijo, bueno, venga, va. Pero quiero decir que en cualquier caso, no sé, esperar justo hasta un mes antes de que vayan a ser los conciertos. Los promotores no han dicho nada. De momento. Que no sabemos quiénes son. De momento no. ¿Sabemos quiénes son los promotores? No, mira. Es que yo he visto la gira y tampoco sé quién era el promotor. Bueno, en fin. Qué raro. Lo miramos para la semana que viene. Muy raro, muy raro me parece esto. Bueno. Seguro que sigue coleando el tema, así que. Bueno, vamos a continuar con Geoff Tate, que también este es de los que le persigue la polémica. Uh-huh. Aunque en este caso no vamos a hablar tampoco de ningún tema así, porque la noticia es que va a realizar una gira de 5 fechas en España, en las que va a interpretar de forma íntegra los clásicos discos de Queensryche, Rage for Order y Empire. Uh-huh. O sea, una cita, de las de no perderse. Ya le vimos hace unos años en la gira del 30 aniversario del Operation Mindcrime, que estuvo muy bien, hay que decirlo, así que nada hace pensar que no vaya a estar igual de bien en esta ocasión. Las actuaciones están programadas en Bilbao el 6 de mayo en la sala Stage Life, en Barcelona el 7 de mayo en la sala Rasmatas 2, en Madrid el 9 de mayo en la sala Changó, en Murcia 10 de mayo Garaje Beat Club y Burgos 12 de mayo Andén 56. Así que ahí lo tenemos. Pues buena oportunidad para ver a una de las grandes voces del heavy metal. Vamos a continuar. Hablábamos antes del Rock Imperium Festival, que va a ser la última oportunidad para los fans españoles en territorio estatal de poder ver a Kiss. Y bueno, vamos a continuar con el festival porque se ha adentrado en el mundo del cómic con un proyecto especial. Hace tiempo que no hablo de cómics ni nada relacionado con el mundo del cómic y el rock o el metal. Y en esta ocasión, el Rock Imperium Festival ha colaborado con Daniel Acuña, dibujante de Marvel, y con el guionista Antonio Caballer en la creación de un cómic de fantasía rockera. Una aventura que se centra en una Cartagena post-apocalíptica en el año 3209 después de Cristo, que está sitiada y dividida por un malévolo hechicero llamado Sorcisto. El festival va a presentar este nuevo proyecto con una cita especial que se va a celebrar el 21 de marzo, con entrada gratuita en la sala Catas Estrella de Levante en Murcia, y donde van a estar presentes los dos artistas que han creado este cómic, y en la que 91 Suite va a interpretar temas en acústico. Y luego va a haber otra serie de presentaciones también en otras, una serie de fiestas temáticas oficiales que posterior a esta de Murcia, que van a tener lugar en Madrid el día 12 de mayo en la sala Rockville, en Cartagena el 13 de mayo en la sala Al Viento y en Barcelona el 14 de mayo en la sala Rasmatas 3. Vamos a continuar ahora con Avalanche, que ha sido noticia esta semana. Bueno, se han enviado varios comunicados y demás, y bueno, al final es que se ha desvelado la portada, ha ofrecido también más detalles sobre su próximo disco de estudio, El Dilema de los Dioses, en el que abren una nueva etapa con una formación renovada que han anunciado también esta semana. La formación actual la componen Alberto Rionda a la guitarra, José Pardial a la voz, Mike Terran a la batería, Nando Campos al bajo, Manuel Ramil a los teclados. Esto deja claro que han quedado fuera Alirio Neto, como ya se había anunciado, pero también Jorge Salán a la guitarra y Dirk Schlechter al bajo. Uh-huh. Y bueno, El Dilema de los Dioses se va a publicar el próximo 21 de abril, va a contener 10 canciones compuestas y producidas por Alberto Rionda. Esta semana ya se ha estrenado el primer single, Horizonte Eterno, además de su videoclip correspondiente. Y hay que recordar que este mismo mes ya vamos a tener la oportunidad de ver a esta formación, además aquí en Bilbao, el 31 de marzo en la sala Santana 27. También está el 1 de abril en la sala Socolife de Madrid. Esas son las fechas. Uh-huh. Pensaba que tenía alguna fecha más. Ah, sí, el 22 de abril en la sala Rasmatas 2 de Barcelona. Y bueno, eso es todo lo referente a Avalanche, que no es poco. No es poco, bueno. Y de momento yo he calado un poco la opinión de la gente y parece que hay buena aceptación del nuevo vocalista. Uh-huh. No sé, yo lo escuché y me parece tremendamente melódico. O sea, mucho más que... Avalanche es una banda melódica, pero es que en este caso me parece que dan una vuelta de tuerca más. O sea, más melódico todavía. Bueno, a ver qué tal funciona la formación, a ver qué tal funciona todo este año. Es que ya no sabes si... Lo que a mí me pasa con Avalanche es que ya no sabes si estás viendo Avalanche o a qué estás viendo, pero bueno, que es la banda de Alberto Rionda con diferentes músicos y a ver si cuaja en esta ocasión. Y cuaja de verdad y tiene continuidad. Y bueno, pues, porque al final fíjate lo que son las cosas. Ramón Laje tuvo mogollón de polémica cuando entró en su día, y luego con el tiempo mucha gente opina que ha sido el mejor cantante de Avalanche. Yo pienso que no, yo pienso que Víctor García ha sido el mejor cantante de Avalanche. Pero hay opiniones para todos los gustos. Y en este caso parece que hay buena aceptación por una vez, porque casi siempre que ha habido cambios en Avalanche, realmente la primera reacción casi siempre ha sido como un poco negativa de forma general. Esta vez ha cambiado la cosa, después de lo que ha pasado y de todas las críticas al cambio de Alirio Neto y tal, resulta que ahora sí parece, o por lo menos es lo que yo he visto en opiniones que había en diferentes lugares, parece que sí, los seguidores lo han aceptado bien. Fíjate que estábamos hablando todo el rato de de artistas que a los que les persigue la polémica. Anda que Alberto Rionda y Avalanche no lo son, y en esta ocasión no hemos hablado de nada de eso tampoco, sí, pura información, nada más y nada. Sí, sí, pura información, ya digo, y buena aceptación de los seguidores. Eso es. Bueno, vamos a continuar con los Coscasaría de 2022, que bueno, se van a celebrar próximamente la gala. Bueno, unos premios que bueno, están organizados por Música Master y Vinilo FM. Y la gala va a tener lugar el próximo jueves, el 9 de marzo, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en el Urban Hall. Durante la gala, que va a comenzar a las 8 de la tarde, se van a entregar esos premios Cosca. Y también va a haber música en directo, bueno, premios Cosca, que evidentemente aquí en la Mirada Negra pues se tiene muy en cuenta, porque bueno, fue el primer ganador de los premios del premio a la difusión. Sí, sí, fuimos los que abrimos el camino para los que han venido después, y este año ya hay ganador, por cierto. Uh-huh. Se ha desvelado, una cosa que otros años no se ha hecho, pero este año sí que se ha desvelado. No, sí, el tema de difusión, sí, ya los dos primeros años sí que hubo... ¿cómo se dice? Sí, nominados. Nominados, sí. Eso es. Y ya desde el tercer año, en esta categoría, se anuncia el ganador directamente. Pero bueno, voy a seguir un poquito y sí, luego voy a comentar los premios que ya se han otorgado, bueno, que se han anunciado. Uh-huh. y los nominados. Como digo, va a haber música en directo con las bandas Adar, Duo Byte, Kristonak, Malatesta, Mi Dulce Geisa y Chopet. También los asistentes van a poder degustar una cerveza gratuita de la mano de Basque Beer, y las puertas se van a abrir a partir de las 7 y media de la tarde. Las invitaciones van a ser nominales y se tienen que solicitar a través de la página de web On Tour App. Esto es importante porque si no se va a poder entrar. Yo tengo la mía. Y eso, que son plazas limitadas. Y bueno, como decíamos, hay algunos premios que ya se han otorgado, como por ejemplo el premio a la difusión, que ha sido que va a ser entregado a Rock in Bilbo, a los compañeros de Rock in Bilbo. Uh-huh. Sorionak para ellos, sí, por supuesto. Sorionak. Ayer estuvimos con Chema, por ahí estamos, eso sí. Es. Y también se ha creado un nuevo premio, en este caso especial. El año pasado ya hubo un premio especial, pero... se llama así, premio especial, me parece. En este caso es un premio In Memoriam para Andrés Benzal. Uh-huh. Que por cierto, hay que recordar que el sábado de la semana que viene, el día 11, se va a celebrar ese homenaje a Andrés Benzal en la sala Bilbo Rock, con muchos invitados y con la actuación, evidentemente, de Mi Dulce Geisa, de su gran proyecto. Uh-huh. Pues bueno, ese premio también de parte de los Coscasariak. También se han anunciado las bandas nominadas al grupo emergente, que son Echekalte, SCS, Headholes y Laguna Guns. El premio al mejor garito también tiene sus 5 nominados, que son Villares Barría, Crazy Horse, Sala Group, Mendigo y Muelle. En el caso del mejor grupo rock también hay nominados, que son Chivo, El Capitán Elefante, Los Brazos y Bulk. En el caso del mejor disco, los nominados son Uroboros de Chivo, El Grito del Hambre de Parabellum, Universal de Los Brazos y Bulk es da de Bulk, que me parece que es un premio que está súper reñidísimo. Uh-huh. Y luego también está el premio al mejor grupo de rock en directo, que este se va a... Bueno, hay una votación en las redes sociales de Música Master y de Vinilo FM. Hay que votar ahí a la fotografía de las bandas, que bueno, están nominadas un montón. O sea, hay todas las que quieras y más, y el que más me gustas lleve, el que más interacciones tenga, pues es el que se va a llevar el premio. Así que ahí, bueno, ahí hay para elegir, para dar y tomar. Y lo que no he visto es el premio Cosca a la trayectoria, que se ha entregado otros años, que de momento no he visto nada al respecto. Sí. Y nada, pues estaremos ahí en la fiesta del rock vizcaíno. ¿Qué día era? El próximo jueves, 9 de mayo. 9 de marzo, perdón. 9 de marzo. Uh-huh. 9 de marzo, el jueves de esta semana que viene. Jueves de esta semana, perfecto. Y como digo, quien quiera asistir tiene que solicitar la invitación a través de la web, On Tour App. Es totalmente gratuito. Uh-huh. Y bueno, vamos a terminar ahora ya con las noticias, con el grupo de hard rock Extreme, que ha desvelado los detalles de su próximo disco, titulado Six, y que va a salir a la venta el 9 de junio de 2023 a través de Ear Music. El primer adelanto es la canción Rise, que llega como video musical filmado por el propio Nuno Betancourt. Hay que recordar que la banda está formada por Gary Cherone a la voz, Nuno Betancourt a la guitarra, Pat Badger al bajo y Kevin Figueiredo a la batería. Y el videoclip, como digo, ha sido dirigido por Betancourt y filmado en Los Ángeles. Dice el cantante de la banda, Gary Cherone, que la canción, este single Rise, es musicalmente muy agresiva. La letra es un cuento con moraleja sobre el ascenso y la caída de la fama. Dice que te dejas seducir por ella, una vez que estás en la cima te destrozan y te derriban, y es la naturaleza de la bestia. El álbum Six está compuesto por 12 canciones y el primero que hemos conocido es este Rise de la banda estadounidense Extreme. Take it back. 5 minutos nos quedan para llegar a la 1 del mediodía, así que como viene siendo habitual cuando hay sección de noticias efemérides, nos pasaremos de esa hora y tendréis ese extra de los sábados con las efemérides de esta semana en la que nos encontramos. Así que vía libre, Sergio, para que nos para que nos hables de esas conmemoraciones, de esos eventos, acontecimientos que bueno, que cumplen años estos días. Bueno, es la semana del 27 de febrero al 5 de marzo, pero voy a empezar con una de la semana anterior, una efemérides especial, porque es de alguien muy cercano. El pasado domingo, 26 de febrero, fue el cumpleaños de nuestro compañero fotógrafo Iñaki Peifer, al que vamos a felicitar desde aquí, como es debido. Bueno, yo no lo he hecho a través de las redes sociales, así que aprovecho que hacerlo hoy, aunque sea casi una semana más tarde, para felicitarle, porque además tampoco hemos coincidido en las últimas semanas con él en los conciertos. Sí, sí, felicidades. Yo sí que este le vi y le pude felicitar por Facebook, cosa que no siempre pasa, que nadie me lo tome en cuenta. Así que soy una para Peifer, por su cumpleaños, por sus fotografías. Pues los 54 años, vamos a decirlo también. Sabemos la edad incluso. Sí, sí, en este caso sí, en este caso lo tiene puesto ahí en público en Facebook. Uh-huh. Y en lo que respecta ya a esta semana, pues el pasado lunes, bueno, hay que recordar a Dave Pritchard, que fue el guitarrista de Armored Saint en tres discos, y que falleció un 27 de febrero a los 26 años debido a la leucemia. Fue el cumpleaños el pasado lunes, por ejemplo, de Adrian Smith, el guitarrista de Iron Maiden o de Primal Rock Rebellion, que alcanzó los 66 años. También fue el cumpleaños de Neil Sean, de Journey, 69 años. Fíjate, cuando empezó con 14, 15 años y ya lo tenemos aquí con 69. Y también fue el cumpleaños de alguien más cercano, John Cole Shepard, el teclista de Incursed, de Orion Child y de Valdemar, que llegó a los 33 años el pasado lunes. 33 años, que siempre decimos lo mismo, le llevo viendo 20 años haciendo música casi y tiene 33 años todavía. O sea, ahí es está. Y la primera vez que le vi fue hace ya la tira. Es nuestro Neil Sean, ¿no? Es que claro, te alucinas cuando te dicen la edad, porque le llevas viendo tanto tiempo que no, parece increíble. Bueno, el martes 28 de febrero recordamos a Brian Jones, el que fuera guitarrista de Rolling Stones, que nació un 28 de febrero de 1942, aunque falleció el 3 de julio de 1969 en circunstancias un poco extrañas a los 27 años. Forma parte del club de los 27. También tenemos que recordar a David Byron, quien fuera vocalista de Uriah Heep y que falleció el 28 de febrero de 1985 a los 38 años debido al alcoholismo que sufría. También tenemos que recordar que Pentagram, la banda Pentagram, debutó el 28 de febrero de 1985 con un disco homónimo. Immortal lanzó At the Wrath of the Winter el 28 de febrero de 1999. En 1990 Riot publicó The Privilege of Power y AC/DC pues lanzó el Stiff Upper Lip el 28 de febrero del año 2000. Bueno, aunque este año no sea bisiesto, sí vamos a recordar algún acontecimiento que ocurrió un 29 de febrero, uno en concreto, que fue la publicación del álbum Time of the Oath de Helloween el 29 de febrero de 1996, un álbum que por supuesto lleva una dedicatoria en homenaje a su anterior batería fallecido, Ingo Spechtenmar. Uh-huh. El 1 de marzo de 1994 se llevó a cabo el último concierto de Nirvana y fue en Múnich. Uh-huh. El pasado 1 de marzo también, el miércoles, fue el cumpleaños de Roger Daltrey, 79 años ya para el cantante británico de The Who. David Coverdale publicaba el 1 de marzo de 1978 su segundo álbum en solitario, North Winds, ya hemos comentado alguna vez también, el disco que vino después del álbum White Snake, pero que ambos eran en solitario y después ya vendría la banda. Genesis editó el 1 de marzo de 1978 el álbum And Then There Were Three, la banda de rock progresivo británica, Ya adelanto desde ahora que hoy el protagonista va a ser el rock progresivo británico. Va a ser el gran protagonista de las efemérides destacadas de hoy, que son dos, por cierto. También hablamos de Toto, que publicó el álbum Seventh One el 1 de marzo de 1988. En el año 91, Sutagar lanzaba Hayoche Basatia, el primer álbum de publicado que se tenga constancia de heavy metal en euskera. Dimmu Borgir lanzaba el Spiritual Back Dimensions en 1999. En el año 2002, Saratoga publicó el álbum Agotarás. Ese mismo día, el 1 de marzo de 2002, Blind Guardian lanzaba el A Night of the Opera y Judas Priest publicaba el que era su regreso con Rob Halford a las voces, el 1 de marzo de 2005, el Angel of Retribution. Ya el 2 de marzo de 1942 nacía Lou Reed, el artista neoyorquino, creo que era. Sí, bueno, estadounidense, neoyorquino. Yo creo que sí, pero creo bueno. Que neoyorquino. También con la Velvet Underground, además de tener una carrera en solitario, y que fallecía el 27 de octubre de 2013. Rory Gallagher. Sí, Nueva York, ¿eh? Nueva York. El músico irlandés Rory Gallagher nacía también un 2 de marzo, en este caso de 1948, aunque fallecía el 14 de junio de 1995. Mark Evans, bajista desde marzo de 1975 hasta junio de 1977 en la banda australiana AC/DC, pues alcanza los 66 años. Claudio Sánchez, líder de Coiza en Cambria, cumplió el pasado miércoles 45. John Bon Jovi sumó 61 años. Jorge Berceo, cantante de Zenobia, alcanzó los 35 años. También tenemos que recordar que el 2 de marzo de 1977 Quiet Riot debutaba con el álbum homónimo, Quiet Riot. En 1987 Overkill publicaba Taking Over y Jeff Healey, el músico, el guitarrista, sobre todo canadiense, pues bueno, que nacía un 25 de marzo y fallecía el 2 de marzo de 2008 a causa de un sarcoma a los 41 años. Ya para ayer viernes 3 de marzo fue el cumpleaños de Timo Tolki, del guitarrista finlandés, 57 años para Timo Tolki. Otro grande de la guitarra que ha pasado por varias bandas, como por ejemplo Thin Lizzy o Pink Floyd, hablamos de Snowy White, y que ayer alcanzó los 75 años. Metallica publicó el Master of Puppets el 3 de marzo de 1986. Gotthard lanzó un día como ayer de hace 20 años el álbum Human Zoo. Y tenemos que recordar de una banda local, de una banda como BC Bombs, que el 3 de marzo de 2015 lanzaba su cuarto y último trabajo de estudio, Bombs City Rockers, pero que además el 1 de marzo de 2013 también publicaba Forever Bombs, que fue su tercer LP. BC Bombs, que bueno, es digamos la banda anterior de algunos de los miembros actuales de Turbo Fuckers, que por cierto están ahora pues bueno, promocionando su nuevo disco, que bueno, será la publicación oficial, o bueno, la presentación oficial, mejor dicho, el próximo mes de mayo. Hoy 4 de marzo es hubiese sido el cumpleaños de Chris Squire, bajista de Yes, con el que participó en 21 álbumes, nada más y nada menos, porque nació un 4 de marzo de 1948, aunque falleció el 27 de junio de 2016. Santiago Rubio, quien fuera bajista clásico de la agrupación de las artes Ángeles del Infierno, alcanza los 60 años. Accept publicó el Metal Heart el 4 de marzo de 1985 y Keith Flint, vocalista y líder de The Prodigy, falleció a los 49 años el 4 de marzo de 2019 en Dunwall, Inglaterra, Reino Unido. Y ya para mañana tenemos que recordar a Jesús de la Rosa Luque, cantante y compositor de Triana, que nació un 5 de marzo de 1948 en Sevilla y que falleció un 14 de octubre de 1983 tras sufrir un accidente de tráfico cuando volvía de tocar en Donostia, en un evento en homenaje, bueno, benéfico para recaudar fondos por las pérdidas que habían causado las inundaciones de aquel año 1983 en toda Euskal Herria. Mijael Simon, guitarrista de Subway to Sally, alcanzará mañana los 50 años. Luca Turilli cumplirá mañana 51, el líder de Luca Turilli's Rhapsody, que por cierto, hay que recordar que Rhapsody of Fire van a tocar la semana que viene en la Sala Totem de Navarra. Aunque, sí, sí, ¿sabes? Un poco ahí de... Era su banda, era que su luego banda, cambiará el nombre y sí. Ahora ya no sé cuántas versiones de Rhapsody, pero vamos que... Sí, sí. Bueno, que venía al caso de decirlo. Sí. John Frusciante, guitarrista de Red Hot Chili Peppers hasta 2009, cumplirá mañana 53 años. Olve Eikemo, más conocido como Abad, de Immortal, cumplirá mañana 50. José Izquierdo, bajista de Angelus Apátrida, alcanzará mañana los 46 años. Recordamos que estará presente junto a toda la banda en el Cova Live de Abadiño el próximo 24 de junio de este año. Y Overkill lanzó The Killing Kind el 5 de marzo de 1996. En 2002 Black Label Society puso a la venta 1919 Eternal. Y en 2007 Saxon publicaba The Inner Sanctum. Y bueno, pues ahora vienen ya las dos efemérides que voy a destacar esta semana. Como digo, va a tener protagonismo el rock progresivo británico de los años 70. Y vamos a empezar con uno de esos discos del que todo el mundo ha oído hablar, que prácticamente todo el mundo que esté interesado por el rock ha escuchado, o por lo menos ha tenido que escuchar, y que no es otro que el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, un álbum conceptual, el octavo disco de estudio del grupo británico, que fue lanzado el 1 de marzo de 1973 en los Estados Unidos y el 24 de marzo del mismo año en el Reino Unido. Fíjate qué curioso, que primero se publicó en Estados Unidos y tres semanas más tarde en su país natural. Y bueno, pues se estima que el álbum ha vendido más de 50 millones de copias a nivel mundial. Este sí que fue un disco, el octavo ya, fíjate, de la banda, que lleva una trayectoria totalmente ascendente y totalmente consolidada, desde luego. Este sí fue uno de esos discos de los que cumplen ahora 50 años, que ya fue exitoso desde el principio. No como otros, que ya hemos comentado otras semanas, que les ha costado un poco más. Lo que es curioso es que fuera exitoso desde el principio. Se ve que la gente tenía la mente más abierta antes que ahora, porque estoy seguro que sale ese disco hoy y bueno. Es un disco oscuro. A mí me parece que no es un disco fácil de escuchar. Yo recuerdo las primeras veces que lo escuché, porque en mi casa había 8 cintas de cassette, no había más, 8 cintas de cassette, y de rock eran 2 o 3, y una era esta. Y con 12 años o así, pues me puse a escucharlo y me pareció muy oscuro y no te creas que me gustó demasiado. Es que no gusta al principio, es que yo recuerdo que lo que pensé, digo, pero qué disco más raro es este, sí. No sé qué es lo que tienen las cosas raras, que vuelvo siempre a ellas, porque me pasó también con King Diamond o Mercyful Fate, decía, pero este tío pegando estos falsetes, que son hasta ridículo y tal, luego lo escuchas y te encanta, pues con el Dark Side of the Moon me pasó igual, hasta que un día te encuentras con que lo escuchas porque te parece la extrañeza que tiene, te parece como... no sé cómo decirlo, como que hay un misterio ahí dentro, y dices, si lo tengo que desentrañar, pues al final le tengo que dar otra escucha, y volvía siempre, hasta que un día descubres que no solamente es que vas por la calle y te acuerdas del disco, vas tarareando y dices, pero si esto es una puñetera maravilla, ¿cómo no lo había visto? Claro. Así que hoy en día, con tanta vorágine de discos, cuántas joyas nos perderemos que no repararemos lo suficientemente en ellas. Sí, aunque bueno, dudo que haya una obra maestra de este calibre que se pueda perder uno, porque es insuperable. Pues bueno, el álbum, como decía, conceptual, está construido a partir de las ideas que Pink Floyd había explorado en sus conciertos y anteriores grabaciones. Es verdad que la mayoría de los temas son cortos, para lo que normalmente el rock progresivo nos tiene acostumbrados, incluso Pink Floyd, ¿no? Sí. Son 10 temas, creo, más bien cortos. Sí, yo es que lo tomo como un disco para escuchar entero. Yo, es que con temas sueltos no lo entiendo. Lo entiendo como un disco. Sí, como entero. Concepto, porque es un disco conceptual. Sí, sí, es para escuchar entero. Y bueno, pues claro, ya no estaba Syd Barrett y todas esas composiciones más largas y tal que él componía, pues ya no están, ya no forman parte de la banda. La temática del álbum incluye el conflicto, la avaricia, el envejecimiento, el significado de la vida, el miedo a la muerte y la enfermedad mental. Este último, por supuesto, inspirado en parte por el deterioro mental del propio Syd Barrett. Y bueno, el álbum se desarrolló como parte de una futura gira del grupo musical, estrenándose en directo varios meses antes de que siquiera hubieran comenzado las grabaciones en el estudio. Claro, a medida que lo iban tocando, pues se iba refinando también. Y fue grabado en dos sesiones, en 1972 y 1973, en los Abbey Road Studios de Londres. La banda usó algunas de las técnicas de grabación más avanzadas de la época, incluyendo grabaciones multipista y loops, y también se utilizaron sintetizadores analógicos. Vamos, cosas que estamos entendiendo todavía hoy como modernas. Eso es. Alan Parsons, además, fíjate, otro de los magos de este género. Alan Parsons fue el responsable de algunos de los aspectos técnicos más innovadores del álbum, incluyendo la interpretación no léxica de Claire Torrey. Como digo, fue un éxito comercial desde el principio, llegó a lo más alto de la lista de Billboard 200 durante una semana, permaneció en las listas 937 semanas, que son más de 19 años, siendo así el álbum que más tiempo ha permanecido en las listas de la historia musical, y que eso ya va a quedar ahí para siempre, porque sí, es insuperable. Insuperable. Es el tercer álbum más vendido de la historia de la música, tan solo detrás del Thriller de Michael Jackson y el Back in Black de AC/DC, y uno de los álbumes con mayores ventas del mundo y el más exitoso de Pink Floyd. Ha sido remasterizado y reeditado en dos ocasiones, además de haber sido versionado por varias bandas, y bueno, únicamente se extrajeron dos sencillos, en Money, también archiconocido tema, y As and Them. Y fue aclamado de forma casi unánime por la crítica, que eso también es algo muy difícil de conseguir en un álbum también de esta oscuridad, como decíamos, y de esta complejidad también. Y es considerado un trabajo seminal de la historia del rock y toda la música moderna a partir de su publicación, estableciéndose desde entonces como un auténtico hito de la música y la cultura popular, tanto por las innovaciones que hemos comentado en la grabación de estudio, que han sido una fuente de influencia para una gran cantidad de músicos, pues lo que decías tú, que sigue pareciendo hoy moderno, 50 años después. Y bueno, también por el gran carácter universal de su concepto y el arte de su portada, que ha sido también muy aclamado como icono cultural y objeto de numerosas imitaciones y homenajes. Está metido en las listas de los mejores prácticamente todas las listas de lo mejor. Y por último hay que decir que hay una historia ahí, que está el Dark Side of the Rainbow o The Dark Side of Oz, que son los nombres que se usan para definir los rumores lanzados por internet, que existen al menos desde 1994, que dicen que Dark Side of the Moon se hizo con la idea de servir como banda sonora de la película El Mago de Oz de 1939. Los observadores que han puesto la película y álbum de forma simultánea dicen que aparentemente hay sincronías, como cuando Dorothy comienza a correr y la banda comienza a cantar No One Told You When You Went to Run, nadie te dijo cuándo comenzar a correr. Y tanto David Gilmour como Nick Mason han negado la conexión entre las dos obras. Roger Waters ha descrito los rumores como divertidos y Alan Parsons ha asegurado que la película ni siquiera llegó a mencionarse durante la producción del álbum. Esas son las cosas que a veces aparecen sobre alguno de estos discos que son, como decíamos, icono del rock y bueno, obras maestras. Bueno, pues ahora vamos con otra obra maestra, ¿no? Que es la que vamos a escuchar. Fíjate, vamos para superar esto, ¿eh? O más o menos, vamos a decir, igualarlo. Porque es que la banda de la que vas a hablar también, a mí me parece que es una banda de las infravaloradas de aquella época, o igual no tan recordadas en estos tiempos, y es un grupo increíble. Ahora vamos a hablar de otra banda de rock progresivo británica, cuyo debut, en este caso es el debut, no el octavo disco como en el caso de Pink Floyd, un debut que cumple 50 años, y es verdad que quizás el disco debut no fue el mejor de la banda. Sí es verdad que los discos posteriores fueron también obras maestras, pero es el inicio de, pues bueno, de la historia discográfica de una banda como Camel, que bueno, fue formado en Guildford, en Surrey, en 1969, se consolidó en 1971, que muchas biografías dicen que la formación real de la banda fue en 1971. Como digo, es uno de los pioneros del rock progresivo, uno de los pilares fundamentales del género, junto a bandas precisamente como Pink Floyd, Yes, Genesis, de quien hablábamos antes, o King Crimson. Y también participó en la escena de Canterbury, que es algo muy importante de lo que hay que hablar, que siempre digo, ya hablaremos, ya haremos algún día algo especial sobre la escena de Canterbury. Pues bueno, voy a aprovechar hoy a hablar un poco de la escena de Canterbury, ya que este término, escena de Canterbury o sonido de Canterbury, se emplea para denominar a un grupo de músicos y bandas cuyo auge se sitúa pues precisamente en esa época, finales de los 60, principios de los 70, formado en torno a dicha ciudad inglesa, no de forma exclusiva, pero sí en torno a Canterbury, con un denominador común: su sonoridad o forma de entender la música, una inteligente mezcla de rock y jazz con ciertos guiños a la psicodelia, y algunos de sus exponentes acabaron trabajando en bandas puramente jazzísticas. De hecho, las principales bandas comúnmente asociadas a la escena de Canterbury son Caravan, Gong, Camel, Soft Machine, Hatfield and the North y National Health. ¿Y cómo surgió toda esta escena de Canterbury? Pues resulta que en 1960 David Allen, que era un chaval australiano, se hospedó en la casa de huéspedes de los padres de Robert Wyatt, en Leiden, a 16 kilómetros al sur de Canterbury, y Allen trajo consigo una buena colección de discos de jazz, otro estilo de vida, y también al baterista de jazz George Niedorf, quien más tarde instruiría a Robert Wyatt. En 1963, Wyatt, Allen y Hugh Hopper formaron el David Allen Trio en Londres, que pasó a convertirse en Wildflowers cuando Allen se mudó a Francia. Fue esta formación, Wildflowers, la que originó todo el movimiento posterior, toda esta escena de Canterbury, pues en ella estaban ya los músicos que formaron más tarde Caravan y Soft Machine, los cuales a su vez fueron el caldo cultivo del resto de las formaciones. Y es que lo curioso de la escena de Canterbury es que entre 20, 25, 30 músicos fueron los que crearon todas esas bandas y se iban intercambiando entre unas y otras. Que había más bandas que músicos. No tanto como eso, pero sí es verdad que se iban como cambiando unos de otros, sí. Iban pasando de unas a otras, y eso sí que era una escena de verdad. Claro, ¿no? Una escena. Sí. Eso sí que era una escena de verdad, no lo que llamamos ahora escena. Y por eso fue tan importante la escena de Canterbury y con todas esas grandes bandas que dejó. Una de ellas, Camel, de quien continuamos hablando, porque fue considerada una de las mejores bandas inglesas surgidas en la década de los 70. Combinó elementos tomados del jazz, como decíamos, la música clásica y barroca, el blues e incluso música electrónica para crear álbumes de notable creatividad y precisión técnica. Y no solo eso, sino que su música ha influenciado a grandísimos músicos y bandas como, por ejemplo, Melillion, que siempre ha dicho que Camel era una clara influencia en su música. También lo ha afirmado Opeth, mejor dicho, Michael Akerfeld, ha dicho que Camel es una de sus grandes influencias, y también Steven Wilson de Porcupine Tree. O sea que si estos tres dicen claramente que Camel es una clara influencia de su música, ¿quiénes somos nosotros para negar a Camel todo lo que ha creado anteriormente, mejor dicho? Su primer álbum, que es el que cumple ahora 50 años, fue el primer álbum de estudio, el álbum debut de Camel, grabado en los Morgan Studios de Londres en agosto de 1972, publicado el 20... Espérate, que no lo he puesto aquí y lo tengo... A ver... Fue el 28 de febrero de 1973, fue publicado el álbum, y como es a través del sello MCA, fue grabado en los Morgan Studios en agosto de 1972, publicado el 28 de febrero del 73 por el sello MCA, y apenas tuvo éxito comercial, que es lo que hablábamos también en otros casos. De hecho, que no tuviese éxito comercial causó la cancelación del contrato con la compañía discográfica. En este caso se habla de que las canciones estaban poco pulidas, que merecían más reposo, que la cosa sí funciona a nivel instrumental, pero que el sonido y la producción no eran realmente buenos, porque hay cambios bruscos de sonido, voces muy por debajo de los instrumentos, y también que cada músico iba un poco por su lado, porque cada uno componía sus canciones. De hecho, hay hasta tres voces principales y solo hay siete canciones. Sí. O sea, que era como un poco, digamos, que no estaba todo cohesionado, ¿no? No estaba demasiado cohesionado. Sí. Pero sin embargo, sí que hay obras maestras dentro del álbum, y sí se veían cosas que la discográfica, desde luego, no supo ver, pero sí se veían cosas ahí latentes que presagiaban que podíamos estar ante una gran banda. Gracias a sus conciertos por el circuito de universidades y clubs de Inglaterra, consiguieron ese contrato con MCA, y la grabación, a diferencia de otros trabajos conceptuales futuros, es una colección de canciones individuales, como decía ahora, principalmente de Andy Latimer y Peter Bardens. Ya en estas primeras composiciones empieza a vislumbrar el sonido de Camel, con la instrumentación muy cambiante, los duetos de teclados y guitarras que son muy buenos, y canciones como Slow Yourself Down o Never Let Go, o incluso Aruba Luba, que son muestras de ese potencial del grupo, que imprimirá en los siguientes discos, pero que la discográfica MCA, como decimos, no supo ver. Durante la grabación, el grupo fue curiosamente aconsejado por el productor para buscar un cantante solista, algo que el grupo hizo, pero tras varias pruebas no les gustó y decidieron ellos mismos repartirse esa labor, como decía, hasta tres cantantes principales. Uh-huh. Y bueno, pues el lanzamiento tuvo poca repercusión, poco apoyo discográfico, y aunque fue un muy buen punto de partido para entrar en el circuito de la música. De hecho, Camel estuvo de gira 9 meses de ese año promocionando el disco, y lo que hizo fue crearse una gran reputación, o establecer una gran reputación por su excelente sonido en directo. Uh-huh. El disco Camel de Camel tan solo incluye 7 temas en apenas 39 minutos. Aquí las canciones sí son más largas que en el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Lanzó una reedición en 2002 con 2 sencillos más, la versión single del tema Never Let Go y una versión en directo del tema Homage to the God of Light. Las canciones fueron compuestas todas por Andrew Latimer y Peter Bardens. De hecho, la formación estaba integrada por Andrew Latimer a las voces y guitarra, Peter Bardens a las voces y teclados, Doug Ferguson a las voces y bajo y Andy Ward a la batería y percusión. Además, contaron con el apoyo de un tal Eddie a las congas y Tony Cox como ingeniero de sonido. El productor fue Dave Williams, que, como decimos, no tuvo su mejor trabajo en esta ocasión, pero sí que se sentó las bases de una gran banda ese 28 de febrero de 1973 con la publicación del álbum debut de Camel, una de las bandas, como decías, que siempre estaba ahí un poco sin tener toda la repercusión que debería haber tenido. Para mí sí, es una banda que no todo el mundo conoce ni reconoce, y siempre nos vamos a otros nombres que todos, por lo menos yo también he caído en eso, ¿eh? Siempre vamos a Pink Floyd, a Genesis, eso es, principalmente. Pero creo que estos merecen también una mención, no sé si a la altura, pero por lo menos casi, o sea, ahí a la par. O sea, porque realmente los discazos y los temazos que tienen son tremendos. Vamos a quedarnos con este Never Let Go para dar fe de ello, independientemente de la producción, también eran los años 70, o sea, que han pasado 50 años, también hay que tenerlo en cuenta. Y no todo el mundo tenía las capacidades económicas de Pink Floyd, claro, en aquel momento, claro, que ya llevaba una carrera de casi casi 10 años. Ahí está, así que todo eso hay que tenerlo en cuenta, y de hecho por eso hoy entendemos que puede estar perfectamente, pues eso, pues siendo el disco destacado, incluso aunque esté el Dark Side of the Moon, uh-huh. pues nosotros nos hemos ido a este disco de Camel, o tú te has ido a este disco de Camel, uh-huh. yo te digo que con buen criterio. Uh-huh. Así que gracias por ello, Sergio, y nos despedimos con este Never Let It Go del homónimo disco de Camel. La semana que viene, pues bueno, si todo va bien, te esperamos otra vez por aquí. Sí, ahora hablamos. Sí, bueno, y si no, pues ya será para la siguiente. Pero bueno, los sábados en principio cuento contigo. Vale. Uh-huh. Muy bien. Venga, ya, hasta otra. Adiós.